también un café. Hoy yo no vengo a hablarles de mi arte, tampoco del de antes, menos del de usted. Y no me digan que en aquella galería el artista y no me digan que en aquella poesía el poeta ha llorado ahí por amor. Yo ando en búsqueda de respuestas insanas que me hagan la cama también un café. Hoy yo no vengo a hablarles de mi arte, tampoco del de antes, menos del de usted. Y no me digan que en aquella poesía el poeta ha llorado, ay, por favor. Y no me digan que esas manchas de pintura son una expresión inspired by Miró. Y no me digan que esas manchas de pintura son una expresión inspired by Miró. Respuestas insanas que me hagan la cama, también un café. Hoy yo no tengo más ganas de nada, me quedo en la cama sin ningún café.